A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos presentando el más reciente CD del bandoneonista, director, compositor Osvaldo Piro. Radicado en Córdoba hace un par de años, ha venido desarrollando la música de esta localidad. Piro había dejado la dirección de la Orquesta Provincial Juan de Dios Filiberto y entonces le llegó un contrato desde Córdoba, donde ahora vive con su esposa Lidia, luego del divorcio con Susana Rinaldi. Después de 12 años sin llegar al disco, lanzó este CD que tituló Eclipse. Aquí está acompañado por la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de la ciudad de Córdoba. Primeramente, oigamos este nuevo tango de la creación de Osvaldo Piro y que da pie al título de su CD, Eclipse. Thank you. Cuando se le pregunta a Piru por qué había dejado de grabar, respondió la falta de oportunidades para el tango y el desinterés de los sellos discográficos por este ritmo. Es que las grandes ciudades como Buenos Aires y otras están contaminadas con la cultura foránea, que copan el espectáculo. En cambio, en la provincia de Santa Fe existe un permanente interés por el tango. Ahora Osvaldo Piro, con la Orquesta Provincial de Música de la ciudad de Córdoba, nos entrega este tango de la autoría de Julián Plaza, Melancólico. Para los títulos con cantos en este CD viene también la consagrada voz del momento, el cordobés Gustavo Vicentín, que en esta pista del álbum nos entrega este tango de la cantautora Eladia Blázquez, Honrar la vida. Thank you.

que no nos quiere. La soledad del corazón es como un cielo siempre gris y sin palomas. Es como andar por un país a ciegas, sin raíz, en donde nadie entiende nuestro idioma. Es una paz sin conmover, punto final de la emoción. Y es además la convicción de comprender que no nos quiere. Cerramos el encuentro con el bandoneonista Osvaldo Piro y la Orquesta Provincial de la Ciudad de Córdoba, con pistas de su más reciente CD Eclipse, con este tango de la propia creación de Osvaldo Piro, que lleva el nombre de un mes, octubre. Thank you.